Bienvenido a un nuevo episodio de Tomando un Café, en este caso es un crossover, con Rafa, de Leña al Mono que es de goma. Buenas, Rafa. Muy buenas. Me ha dicho un pajarito que tú tienes una navaja de capar gorrinos y yo tengo un hacha de enano guli. Así que preparaos, que va a ser buena. Esto es simplemente el debate que tenemos en los grupos de Telegram, lo vamos a tener ahora con vos. Si no se soluciona, será en persona, ya escogiendo la arma. Exacto. Así que vamos a empezar ciertas cosas que tú y yo tenemos por Telegram, vamos a resolverlas por aquí. Así que te voy a hacer una primera pregunta, que es, ¿está triunfando Linux, Rafa? A ver, Linux en el... Es que, mira, iba a decir que en el lado servidor estaba triunfando, pero ni siquiera en el lado servidor está triunfando, tío. Es, a ver, le están dando caña por todos lados y los motivos los he dicho varias veces y son por los de siempre, las primas donas, la mala leche, la falta de documentación y que básicamente... Desde mi punto de vista, Linux es una mierda. Pues te voy a decir una cosa de una persona que lo leí en un grupo de Telegram. Bueno, Linux en servidores triunfa, pero en servidores web, porque después yo sé que en servidores de red, VMware está ahí que domina, y yo por lo menos lo que sé, en servidores sí funciona, sobre todo en web. Pero lo que me sorprendió es que hace poco escuché a una persona de Microsoft que trabaja en Microsoft, que en un grupo le preguntó a una persona por qué Linux no triunfa, y le respondió el hombre... que Linux realmente, donde está triunfando, dice que es la nube. Según él, no sé si se refería a la nube de Microsoft, el 80% de las imágenes que se montan en la nube son de Linux. Pero así. Después dice que ya en otro ámbito es verdad que no está. Pero en lo que es la nube, dice que la gran mayoría son imágenes de Linux. Me imagino que sería... Yo sí sé, por ejemplo, en DigitalOcean, que es donde yo tengo mi hosting, ahí realmente se ve que la gran mayoría de imágenes, sobre todo por la cantidad, la variedad de imágenes de diferentes distribuciones de Linux que puedes montar, tiene pinta de que hay casi todo el mundo monta un servidor en Linux. Ahora eso sí, en el escritorio ya hay, eso ya es otro mundo. Ya, es que, por ejemplo, a ver, me dejas un poco a cuadros. A ver, por ejemplo, mi dominio, que lo compré hace un año, bueno, mi dominio y mi hosting, sí, es una máquina Linux y, bueno, y le instalas el blogger este, ¿no? ¿Cómo se llama? Joder, WordPress y ya está, tengo dos instancias de WordPress y una de Wiki, que iba a hacer una cosa, pero al final no la hice. Sí, en ese aspecto yo creo que sí, pero que me digas que la gente poniendo en las nubes, soltando en Azure y en sitios de esos soltando máquinas Linux. ¿Para qué cojones si no van a ser servidores web? La verdad es que no lo entiendo. A ver, viene de Microsoft, haremos por creérnoslo, pero absolutamente no lo entiendo de ninguna manera. Y te voy a decir una cosa, hay sitios muy serios, por ejemplo, Stack Overflow, son máquinas Windows con ASP. Sí, sí, pero si quieres te saco yo la artillería de las 500 máquinas servidores más potentes del mundo en que están hechos, en que están... Ya, me imagino que por... En Windows todos, ¿no? No, están hechos en la falacia... que es una falacia para ti y para mí, pero no es una falacia para un barbudo, de que con Linux tú te lo puedes modificar, tú te lo comes y tú te lo guisas. Para ti y para mí, para la gente normal, para un desarrollador normal, es una falacia porque a ti te sale... Mira, voy a contar una historia, ahora en terminar esto te cuento una historia que te vas a cagar a la pata abajo con Linux, el kernel y tu puta madre. Bueno... evidentemente, actúa Windows, a Microsoft no puedes decir, oye, mira, que voy a montar un mainframe o un equipo con 30.000 procesadores o 10.000 procesadores o los que sean, hazme una versión de Windows. Y Microsoft te dice, ¿qué me estás container, tío? Instala servers, conéctalos con no sé qué y a coquina las licencias. No, pero Rafa, también han ganado a los Uni, que ahí sí había mercado. Y ahora mismo no creo que no hay ninguna gran empresa que montonga su versión de Unix, que antiguamente IBM tenía versión de Unix, HP tenía versión de Unix, y ahora casi la mayoría están montando Linux. O sea, a S400 y los HP... Lo están manteniendo... sistemas nuevos que esté montando IBM, no los que tengan ya montados, sino sistemas nuevos que estén montando IBM o HP grandes, no lo están montando con su sistema, ¿eh? Eso, lo están eso montando no lo con... Eso no. No, es que por eso, es que las 500 ordenadores más servidores más potentes, casi todos están en Linux. Y evidentemente no te estoy hablando de ordenadores que se montaron hace 20 años, de servidores que se montaron mainframe. Se estoy montando, por ejemplo, el de China, que el número uno fue, se montó, creo que fue hace 2 años o 3. Uh-huh. Y se está corriendo con un sistema de Linux propio de chino, que los chinos lo han modificado y propio. De hecho, creo que los procesadores también son propios, me parece. Y todos los demás sistemas, digamos, se han montado hace como 10 años, como mucho. Y ya me estoy pasando. Claro, evidentemente, cualquier sistema nuevo que montes se te va a quedar pequeño. El famoso sistema este que hay en Barcelona, que creo que se llama Mediterráneo, me parece. Algo así, que sí. Cuando lo hicieron en su momento estaba entre los 10 primeros, ahora creo que no está ni en el 20, en los 20 primeros. Ya, pues... Ahora eso sí, los sistemas que están manteniendo... De, digamos, sistemas legacy, claro, si están en IBM no lo veo yo muy factible cambiarlo a Linux, porque una migración de ese tipo tiene que ser horrorosa. Sí, y encima serán en sistemas que están funcionando en producción. Solo el mover las aplicaciones personalizadas de cada empresa, pues debe de ser un tema de licencias y que, vamos a ver, tú el código fuente de Windows y de macOS no lo puedes modificar. Bueno, sí que lo puedes modificar si eres un gobierno, pero el código fuente de Linux, te juntas unos cuantos barbudos, te contratas a unos cuantos barbudos, les pagas para que te hagan eso y ya nos salimos del software libre, aunque luego esas modificaciones que ya han hecho las reviertan al software libre, son personas, son trabajadores, son especialistas en eso, que están trabajando en eso y que cobran por eso y no somos la gente, la falacia de que si el Linux no funciona, te lo arregla. Y ahora meto aquí la anécdota. Hace bastantes años, yo no sé si recordarás los teclados Microsoft Natural Keyboard de sí. Estos partidos. Bueno, pues no recuerdo qué versión del núcleo de Windows era, si era de Windows de Linux era, si era la 2 o ya habían pasado a la 3. Yo creo que era la 2, pero o la 3 y las primeras versiones. Bueno, pues resulta que esos teclados tú los conectabas a una máquina Linux, instalabas una máquina Linux, me pilló a mí aquella época, mi época fundamentalista Linuxero, y en la consola, sobre todo en la consola, porque en el entorno gráfico, pues aquello iba dev null o donde fuera y no pasaba nada, pero en la consola y con editor de texto, un editor de texto en las X abierto también, de vez en cuando escribía basura, prr, prr, y te salían ahí por letras al azar. Tú estabas mirando la consola y estabas tecleando y de repente ponías, yo qué sé, cat, lo que sea, y ponía cat, arroba, no sé qué. Y otras veces eran, pues, símbolos de basura. Y solamente en los Microsoft Natural Keyboard. Y a mí en aquella época yo era fan de la falacia de te lo arreglo y dije, nada, programador de C++, a meterme en el kernel de Linux. Pero una cosa, Rafa, ¿eso hace cuántos años me lo estás comentando? Sí, no, pero espera. Espera. Es que la historia... Primero tengo que hacer la introducción y luego los problemas finales. Entonces me metí en el kernel de Linux y encontré el problema. A ver, fue relativamente fácil porque simplemente tuve que buscar en qué fichero fuente C, fichero de código fuente en C estaba... El módulo se cargaba, el módulo del teclado, que luego eran 2 o 3 ficheros solo, era relativamente sencillo, ¿vale? No estaba en el núcleo de Windows con 3.000 ficheros, de Linux con 3.000 ficheros. Encuentro el problema y era que si era un Microsoft Natural Keyboard, si era un teclado con más de las F12 teclas normales de un teclado, una parte del código asignaba 512 bytes para el mapa de caracteres. Y si era un teclado normalico, de los normales de toda la vida, 256. Pero luego resulta que había una parte que asignaba siempre 256, independientemente del modelo que era, y luego otra parte cuando estaba ya hablando con el microprocesador del teclado a través del puerto de comunicación, de la interrupción del teclado, que creo que era la 9 o cosas de esas, bueno, pues usaba los 512. Cuando tú le decías un Microsoft Natural Keyboard y era de los primeros teclados con teclas multimedia y demás que se salían de los primeros 256 bytes del mapa de caracteres, pues cuando el kernel de otra parte llegaba a esa, escribía sobre esa memoria, pues como estaba en el buffer del teclado, el código que cogía el buffer del teclado se encontraba ahí un carácter y lo sacaba por pantalla. Y encontré aquello, era una puta línea de cambiar en el núcleo. Pues yo más ancho que largo, y aquí es donde empieza la historia, más ancho que largo, contacto con los mantenedores del kernel, envío un correo, mira, he encontrado este problema, tal y cual. Sí, se requiere un parche, haz un parche. Ala, a mirarme la documentación del parche, de cómo hacer los parches. Hice un parche de nivel cero. Los patches son, si no ha cambiado de cuando yo hacía eso, patch nivel 0, nivel 1, nivel 2, que es que el nivel 0 es que tú te tienes que poner para ejecutar el comando patch y el fichero de patch sobre el código fuente o sobre el binario o lo que sea, en el mismo directorio, de nivel 1 en el directorio padre, de nivel 2 en el directorio más padre. Yo no me acuerdo si hice un patch de nivel 1 y me dijeron que hacía falta rechazado porque era de nivel 0 o al revés. Ah, venga, el del nivel, cojo y hago el de nivel 1. Luego me dicen que no lo podían aceptar porque no acompañaba la documentación. Me pongo a mirar todo el tema de la documentación y era un chocho, había que hacer una de cosas y tal, pero a ver, que yo no soy un desarrollador del kernel. Entonces le dije al chaval con el que había contactado, oye, es esta línea, cámbiala tú. Haz tú el patch, que tú tienes todas tus herramientas para generar todo eso y tal. Bueno, tío, pues estuvo ese bug en el kernel de Linux, estuvo por lo menos 10 o 12 versiones hasta que alguien lo arregló o se arregló porque cambiarían varios ficheros de varias cosas y lo arreglaron. Esa fue mi primera desilusión con el concepto del open source. ¿Cómo lo ves? Claro, vamos a ver. El problema del kernel de Linux es que está básicamente desarrollado por, no voluntarios, pero sino por mucha gente de diferentes empresas, de diferentes... y entonces eso requiere mucha burocracia para tener un poco de orden. Piensa que un kernel es millones de... El kernel de Linux tiene que ser millones de líneas. Entonces, lo que te ha pasado a ti es lo que normalmente pasa en una grandísima empresa con la burocracia. Y eso es una cosa que podría ser más eficiente, pues sí, pero es que para ser más eficiente involucraría a un montón de gente. Aparte, el problema de Linux es que, claro, el kernel, por ejemplo, lo que te he dicho, no lo lleva una empresa, lo lleva gente. Ya, o sea, se supone que en la parte de arriba está Linux Torvald, y ya, pero después abajo, su, digamos, lugarteniente, pues a lo mejor antiguamente ya no sé cómo va, antes era uno de Red Hat, por ejemplo, ahora no sé qué hay, otro era de otra empresa, otro de otra empresa. Entonces, el problema es que la organización que hay, yo, que se podría hacer más eficiente el kernel, pues por supuesto que podría ser más eficiente. Si yo sé que eso tiene que ser, pero es que tiene que estar organizado de alguna forma. En tu caso, yo creo que, ¿cuánto fue? ¿Casi cuántos años fue eso? Hace muchísimos, estaban, ya te digo, la versión 2 del kernel o recién salida la 3. Yo creo que era la 2. Yo creo que ahora está mejorando la cosa, sobre todo porque desde hace no mucho han empezado a intervenir muchas empresas. Eso es como cuando hiciste el WinTable de Linux y no sé quién lo comentó, lo de la documentación, yo. De que... No, pero Javier también dijo algo, me parece. Comentó algo. Yo os digo una cosa. Lo que vosotros habéis vivido, seguramente lo viviste ya hace bastantes años. La comunidad de Linux ha variado mucho. La comunidad de Linux hace 10 años era básicamente cuatro frikis que si no eras de su tribu se enfadaban. Pero ahora es mucho más variada. Hay muchísima más gente y es mucho más variada. Te puedes encontrar un montón de gente sin conocimientos técnicos que está en Linux. Entonces, la forma de ayudar cambió bastante. Yo me acuerdo cuando empecé la universidad por el 95-96 que yo me metí en Linux. Y los foros daban miedo. Había un foro que era una lista de correo que era LLinux, que allí, bueno, de hecho había hasta varios profesores míos en la universidad en la lista. Y allí la forma de comunicarse, la forma de hablar, pues eran casi todos técnicos, porque era de un ambiente universitario. Claro, viene alguien de fuera diciendo cómo... Bueno, y en aquella época las instalaciones ya de por sí no eran como ahora. Entonces viene alguien preguntando... Es que claro, es que allí usuarios que no fueran técnicos que no había apenas. Y cuando veía a alguien que no era técnico, pues siempre había alguno que se enfadaba. Pero eso ya no existe. Que sí, que hay un grupo minoritario de fanáticos que no los puedes ni... que casi le tienes que reverenciar para hablarle. Pues sí, pero eso son afilados a una minoría. Yo, por ejemplo, hay gente... Yo, por ejemplo, ahora estoy entrevistando a Juan Feble, que es no sé si lo conoces, que es básicamente una persona que divulga Linux, que tiene un podcast que se llama Podcast Linux, y ese hombre no es técnico ni nada. un hombre que le encanta Linux y él tiene grupo en Telegram donde ayuda a gente y ese creo que es profesor ya, pero, de un instituto. Pero sin embargo... Ese perfil no existía hace 10 años. Ya, pero eso es lo que quiero decir. Un segundo. Ese, lo estoy escuchando, me estoy bajando los audios y lo estoy escuchando. Este chaval, cuando le preguntaste lo de... No me acuerdo qué pregunta era de Linux. Me dijo, bueno, es que hay que distinguir entre Linux, GNU Linux y no sé qué. Debería... ¿Te estaría entendiendo él realmente lo que le estaba preguntando? O ya, es que una cosa es que yo contigo empiezo a hablar contigo o con otro desarrollador y empiezo a hablar de temas de desarrollo o con temas de licencia o temas de... Yo cuando hablo con mi jefe de... A ver, mi jefe es chatarrero, el hardwareero, o sea, él hacía el hardware. Ahora no, ahora pues eso, vive de... Bueno, el tema es que cuando yo hablo de mi jefe me utiliza, pues yo le puedo decir a mi jefe GPIO y le digo, Martín, vamos a hacer no sé qué y con el GPIO vamos a cambiar el GPIO de esto o vamos a hacer no sé qué o mira las placas CAN y le añadimos no sé qué. Temas, palabras completamente técnicas. Y estoy hablando con mi jefe de eso porque estoy hablando de mi jefe con eso, pero yo a ti o en mi podcast yo no voy a empezar como... no voy a decir quién, y si se me escapa algún palabra técnico, le intento explicar. Entonces, ahí, en esa entrevista, yo cuando lo estaba escuchando dije, mira, ya estamos con las mierdas de lo de siempre y lo de Javier, los problemas de Javier son de hace menos de un año y algunos problemas míos, bueno, los míos hacen ya bastante tiempo, hacen ya muchos años de todo eso. Pues entonces Javier ha tenido mala suerte, porque yo eso hace años que no lo veo, pero años, de gente de intentar meterte en un foro, no sé en qué foro se metió, meterte en un foro y que te respondiesen así, y yo he estado ya en muchos foros, ahora sí estoy más centrado en Telegram. Es verdad que en Telegram, eso sí es verdad, lo que yo no voy a reconocer de la comunidad de Linux es que somos muy, muy pasionales de la distribución que utilizamos y del escritorio que utilizamos, pero macho, como en el fútbol también. Tú vas a un bar y tú escuchas a la gente hablar de fútbol y el que es de Madrid es de Madrid, que es del Barça, el Atleti. Pero no veo que sea ni bueno ni malo. Simplemente, evidentemente, son Windows y más no puede pasar porque no hay variedad. O sea, ¿de qué voy a discutir yo contigo de Windows de variedad? No puedo. El Windows tiene su escritorio, tiene su aplicación y punto. Me podré decir que la aplicación esta de Windows me gusta más que la otra aplicación de Windows, pero del sistema no puedo decir nada. Windows me da el sistema y punto. Eso es lo que hay. Me gusta o no me gusta. Y más, bueno, más todavía peor todavía. Más cerrado. Claro, en Linux hay más variedad. Pues evidentemente, pues sí, se crean, pues yo me gusta de esta distribución. Yo, por ejemplo, yo ya lo he dicho siempre, yo soy monodistribución. Yo solo utilizo una distribución. Y a mí no me gusta opinar de otra distribución, igual que no me gusta opinar de otro sistema operativo. Yo Windows lo conozco porque lo que hay en mi casa, pero yo no lo utilizo desde hace años. Bueno, ahora últimamente he visto un Windows 10, que no me ha disgustado, por cierto. Y Mac, yo no he visto apenas Mac. Yo no voy a quejarme de Mac porque yo no sé cómo funciona Mac. Es verdad que hay mucha gente que se queja sin saber. Yo eso lo reconozco, que hay mucha gente que se queja sin saber y sin conocer. Pero bueno, eso ha pasado en todos los ámbitos. ¿Qué quieres que te diga? Y la comunidad, yo y una cosa de Linux que siempre digo, y una ventaja muy grande, que evoluciona muy rápido. Y lo que ahora es así, dentro de 6 meses a lo mejor funciona mucho mejor. Y por ejemplo, lo de tu caso del teclado, seguramente que ahora todos los teclados de Microsoft estarán soportados por Linux. Sí, bueno, ya de eso ya se ha encargado Microsoft en su momento. Pero que 12 versiones de Linux no son tantas, ¿eh? O sea, no es tanto tiempo, ¿eh? Cuando yo te hablaba, sí. Versiones... Cuando yo te hablaba, sí. Tardaba. Ah, en aquella época, sí. Tardaba. Bueno, porque, claro, es que había menos desarrolladores, es que había menos empresas, es que ahora es totalmente diferente, es que ahora IBM, Microsoft, hasta Apple, todas esas desarrolladoras están aportando código. Es que ahora el avance de Linux es muy grande. Hay muchos desarrolladores, eso sí es bueno de Linux. No funcionará en el escritorio, pero hay muchos desarrolladores y muchas empresas metidas, con lo cual dinero genera. Entonces, si genera dinero, Linux, para mí triunfa Linux, lo que no triunfa en el escritorio, porque si no Linux no existiría. Linux ya tiene, ¿cuántos años puede tener Linux? ¿25 años? O más, no lo sé, no me acuerdo. Bueno, fue en el 92 cuando el Tolbar dijo que había hecho un, ha hecho un kernel para hacer no sé qué y no sé cuánto y se puso en marcha. Sí, de minis, creo que fue. Sí, o algo así, una variación de minis o. Pues si un sistema lleva tantos años funcionando y no lo han hecho desaparecer, mal no lo está haciendo. Fíjate Windows Phone. Bueno, es que no, no me, Sí. no me, no me, no, es que, a ver, quiero creer que todos los errores que han cometido es para evitar que les vuelvan a meter mano con el tema del monopolio, como ya he dicho también en el grupo de Telegram, porque si no, son tontos del culo, pero O a lo así. mejor no sacan, pero no sacan pasta de los móviles. A lo mejor, Rafa, es que a lo mejor no sacan pasta de los móviles. Es que conseguir dinero de un móvil es muy Pero complicado. es que han Es que ido. si tú te pones todas las empresas que Sony pierde dinero de los móviles, y quitando Samsung, Apple y alguna china, todas las demás grandes no ganan. El otro día me enteré que el LG apenas gana dinero de los móviles. Y ellos no están haciendo un sistema como hacía Windows. Que es que Windows encima hardware y software. Es que yo creo que el problema es que es muy complicado que funcione. Hombre, si lo haces bien, pues tendrás más posibilidades, que yo creo que por ahí van los tiros que tú dices, que es que lo hicieron como el culo, ¿no? Ya, pero es que ganen o no ganen, pues que ganen en servicios, que tengan el OneNote, que tengan el Office, bueno, el OneNote, otra puta basura, que tengan servicios de Office en el teléfono. A ver, mira, Microsoft fue el primero en sacar lo del DeX, el equivalente al DeX, que en Samsung está más o menos triunfando. Si Microsoft ha sido la primera, bueno, cualquier cosa que saca Apple, Microsoft la ha sacado 10 años antes. Y se han comido los mocos porque no han sabido o no han querido saber, no han sabido o no han querido saber. A ver, el famoso reconocimiento facial del iPhone estaba funcionando 2 años en la Surface y en los teléfonos de Microsoft, estaba funcionando cojonudamente 2 años antes en los teléfonos de Microsoft, tío. Lo que pasa es que no han sabido o no han querido saber. Potenciar eso y que no ganen dinero con los teléfonos, pues no sé yo qué decirte, tío. Las tiendas, es que lo han jodido todo, tío. Es que lo han jodido todo. Mira, tenían Windows CE, que eran los dioses de la creación, y jodieron Windows CE, o sea, acabaron el soporte de Windows CE y dejaron de funcionar Windows CE y dejaron a la industria, a toda la industria la dejaron con el culo al aire. Ahora te ves por ahí a los repartidores, me vienen a mí repartidores que llevan un puto teléfono de Android con la aplicación de la empresa. Ahora empieza a haber terminales industriales con Android, que Android para eso es una puta mierda pinchada en un puto palo, tío. Es que no está pensado para eso. Java, desarrollar en Java esas cosas es. Mira, es a ver, con cualquier lenguaje se puede hacer cualquier cosa. Es como en el Hangout de Linux de Wintablet, alguien me comentó que Atareao hacía los programas estos que los hacía, no me acuerdo en qué lenguaje es. PHP, ah, bueno, bueno, él trabaja en PHP, pero el lenguaje que utiliza en Python, Nome, ¿cuál era? Joel. No, pero Python está empezando ahora. Ah, vale. Es que, por ejemplo, mira, Python es casi, casi razonable. Uy, uy, uy, yo soy fan de Python, cuidado, cuidado, Rafa. A ver, pero déjame que te explique una cosa. Cada lenguaje tiene su área de aplicación. Tú no puedes pensar hacer un sistema operativo en Python porque te vas a comer los mocos. E igual, No, eso es verdad. tú no vas a ponerte a hacer un programa, un script que te coja un fichero de texto. Yo qué sé, te lo separe por comas, te cambie unas palabras por otras y te, yo qué sé, se conecte a internet y haga en un diccionario y cada palabra del texto busque en un diccionario y te haga una entrada, tú eso, cogerte un C++ y hacerlo en C++, pues a ver, lo vas a hacer. Las dos cosas las vas a poder hacer. El sistema operativo en Python y la utilidad esa en C++. Pero tío, es la herramienta incorrecta para la tarea incorrecta. Y ¿qué es lo que quería decir de atareado? No es que sea una mierda y no es que sea mal, es que es la herramienta incorrecta. Yo he estado mirando, tiene un. Te ha puesto esta mañana, le he escuchado ayer, le escuché un episodio del podcast, que tiene una utilidad para desactivar y activar el trackpad cuando te pones a escribir y configurar cosas y tal. Y eso está hecho en Python. Y, o sea, me ha dado por mirarlo. Digo, bueno, a ver con qué está hecho. Y no, yo no soy partidario de hacer esas cosas con esa herramienta, pero he estado mirando el código fuente, tío, y está muy bien hecho. Y mira, desde el punto de vista de Linux, yo creo que Python podría ser la herramienta adecuada, pero Python, sí, tiene librerías gráficas. Puedes anclarlo en los iconcillos de las barras de iconcillos. Puedes activar, pero tío, eso es desarrollo de sistemas. Y usar Python para hacer desarrollo de sistemas, no ya es que no sea, ¿cómo se dice?, políticamente incorrecto o no sea la utilidad para, es la utilidad incorrecta. ¿Lo puedes hacer? Pues claro, tío, yo tuve una época cuando yo usaba el Fox Pro, sobre todo la versión de Windows, tenía un cajetín de línea de comandos y yo lo primero que hacía en cualquier ordenador era instalar el Fox Pro de Windows y usar la consola de Fox Pro de Windows para hacer todas las cosas. Para hacer, bueno, para buscar en directorios, para buscar en tal, porque utilizaba los comandos de las bases de datos sobre los ficheros. Pero no era lo correcto, eso lo hacía yo porque había estado haciendo programas en Fox Pro de base y me venía bien. Pero yo en Fox Pro, por ejemplo, lo que conté, no sé dónde lo he contado. Sí, lo que conté en la entrevista con Mosquetero Web. A ver, yo eso no lo hubiera hecho. No lo La máquina esta de regular los pomos de los motores paso a paso, tío, no es la herramienta adecuada. Y aquí es lo mismo. Vale. O antes de que siga, a ver, defíneme tareas de sistema para que lo entienda. Vale, tareas de sistemas es, por ejemplo, hacer una aplicación que extienda o modifique el sistema operativo. Es decir, la utilidad esta del trackpad. Vale. Que es una cosa que hace Apple, por cierto. Apple, esa utilidad está integrada en los portátiles de Apple, porque si no, con esos trackpad gigantescos que tienen, en el momento en que te pusieras a escribir, normalmente sin querer tocas el trackpad. Y ellos tienen ahí unos algoritmos y unas cosas, de vez en cuando falla y te salta la línea. A mí en mi MacBook Pro del 2017 me pasa a veces. Por ejemplo, una utilidad, eso es una utilidad de sistemas. También se podría calificar una utilidad de sistemas, por ejemplo, Excel y Word. Son aplicaciones que están con el sistema. A ver, no son del sistema operativo. Por ejemplo, un reproductor de vídeo es una aplicación de sistemas. Vale. Una gestión comercial no. Yo qué sé, un navegador, por ejemplo, es una aplicación de sistemas. Vale, Rafa, pero todo eso también se puede hacer con Python. Por Sí, ejemplo, claro. en Arduino o microcontroladores tiene una pedazo de librería Python. De hecho, básicamente tiene una librería de microcontroladores tremenda. O sea, cualquier hardware que vaya por Arduino lo puedes controlar con Python. Y además, una librería bastante potente que lleva mucho tiempo. Por ejemplo, el DSL. Por ejemplo, hay librería que yo puedo programar en Python. Macro DSL. Y tú ves el lenguaje de macro de DSL, que era bastante rudimentario, pues a eso le añades la potencia de hacer lo mismo utilizando la sintaxis de Python, es una maravilla. De hecho, una de las librerías de pago. Una de esas librerías es de pago y te permite hacer unos pedazos de. Es que no me acuerdo cómo se llama el lenguaje de DSL. Excel tenía un lenguaje que podía. VBA for Applications o algo así, Excel. Sí, una cosa así. Sí. Pues eso con Python. O sea, utilizando la sintaxis de Python, hacer virguería en Excel. Y eso hay no una, sino varias Vale, librerías de Excel. Excel. Dentro de Excel. Dime. Dentro de Excel, pero programando la sintaxis de Python. Claro, sin problemas. Excel que tenía, VBA for Applications, da igual que sea JavaScript, que sea VBA, o que sea Python, o que sea, a ver, una burrada, ¿vale? Es una burrada, PHP. Porque son lenguajes de scripting y el Excel se programa con scripting. Pero ahora, si tú me coges Python, por ejemplo, y me dices, te voy a hacer con Python, yo qué sé, un reproductor de vídeo, ¿lo puedes hacer? Pues claro que lo puedes Claro. hacer, claro que lo puedes hacer. Pero ese te cojo yo en C++ y te hago un reproductor de vídeo, ¿en qué está hecho VLC, VideoLAN? ¿En qué está escrito? Vale. Pero si quieres, vamos a saltar al segundo tema de lenguajes de programación, que era el otro que íbamos a hablar ya. Es que, vamos a ver, lo bueno de Python no es que haya lenguajes que para un campo determinado funcione mejor, como tú has puesto el caso de C++. La ventaja de Python es que tú en Python puedes crear una red neuronal, puedes crear una máquina de esta de aprendizaje de Machine Learning, como puedes crear una aplicación de escritorio, como puedes crear una aplicación de móvil. Entonces, la pregunta es, si alguien quiere aprender a desarrollar, ¿qué le va a decir? No, no, tú solo en C y en C++. Bueno, pero de ahí no salgo. Yo lo que te dije, cuando hablamos de COBOL y de C++, no es que no sean utilizados, es que para mí se están convirtiendo en lenguajes de nicho. Y eso tiene su ventaja, pero tiene su desventaja. Su ventaja es que lo que hace, lo hace muy bien, pero de ahí no lo saque. Y yo cuando te dije que era más utilizado, no. Vamos a ver, COBOL o C++ puede ser más utilizado si te pones a leer líneas de código, porque están en programas muy grandes. Pero si en número de proyectos, tú te vas a un GitHub y tú ves que el 80%, bueno, el 80 no, pero hay 10.000 veces más proyectos de Python que de COBOL o de C o C++. Claro, después si te va enfocado al proyecto que se utiliza, C++, pues claro, serán proyectos muy, muy grandes. Python también se utiliza en proyectos grandes y en proyectos medianos y en proyectos pequeños. Esa es lo que yo te estaba diciendo, no que no se utilicen. Yo, por ejemplo, si a mí me dices qué lenguaje aprender a una persona, yo nunca le diría COBOL. No, claro que no, ni yo tampoco, ni sé. Pues eso es lo que yo me refería, no que no se utilice, pero es que se está convirtiendo, sobre todo COBOL, porque en C++, por ejemplo, el tema de los videojuegos tiene un mercado muy grande ahí. Porque yo sé que se utiliza mucho en videojuegos, en gráficos, pero COBOL lo sacas de su ámbito. Yo es que te pongo la experiencia que yo conozco de una persona que trabajaba en una caja de ahorro, las típicas cajas que ya no existen, y trabajaba en COBOL, porque esa empresa trabajaba en COBOL. ¿Qué pasó? Que con la crisis, esa fue una de las cajas que la compró otra. Evidentemente, esa otra caja que la compró venía con su informático. Y encima, para colmo, estaban migrando su sistema a otro lenguaje, no me acuerdo cuál, creo que era .NET, pero no me acuerdo. Claro, a esta persona, de buena primera, se encontró en la calle y no consiguió trabajo de COBOL. Pues es raro. No, porque en aquella época es que era lo contrario. Cuando hay una crisis y te ves que cajas están fusionando y cajas se están comprando una a otra, pues entonces se integran y al integrarse se despide gente. Y entonces, ¿a qué otro banco o caja que ves? Y encima, para colmo, había un proceso, no en todas, pero hay bancos, bueno, ahora son bancos, que están migrando sus sistemas poco a poco a otros lenguajes. Entonces esta persona tuvo que aprender, porque ya le perdí la vista, pero por lo último que yo sé, no consiguió trabajo, porque es que no había oferta en el banco, me refiero a cosas de banco, no había. Y más en una crisis, pues entonces pues el chaval se tuvo que, no sé qué aprendería, me imagino que lo típico de aquella época, pues venga, hacer páginas web, aprendería un lenguaje de programación web. Un framework, pues eso es lo que yo me refiero, que el COBOL o C++ o C se están convirtiendo en lenguaje de nicho. Y, por ejemplo, C++, el problema que tiene es que no tiene desarrollo web. Bueno, una vez vi una librería, que no te lo va a creer, vi una librería de C para programar web. No me preguntes cómo lo hacía. Claro, los CGI de toda la vida. No era CGI, porque yo sí sé lo que es un CGI. No, era una librería para... Se escriben en C y en C++. Pero era una... Sería un framework o algo, era otra cosa, no era CGI. No me acuerdo, pero para desarrollar web, ¿haces páginas web, te sirve el CGI? Claro, para la parte de backend. No, me digo frontend. No, para el frontend absolutamente no, pero para el backend sí. Eso. Pero yo es que vi una librería, que no me acuerdo el nombre, no sé si era, me imagino que es una chorra, que te generaba páginas web como te hace PHP, como te hace JavaScript, o como te hace PHP, que también puede integrarse en los dos sitios. Eso es lo que yo vi. Bueno, resumiendo, que eso es lo que yo quería decir, que se está convirtiendo en lenguaje de nicho. Se dice más menos, pero COBOL más nicho no puede ser, macho. Vale, pues ahora, a ver, una cosa es lenguaje de nicho y otra cosa es lenguaje... no he usado, pero te voy a... a ver, hay una librería por ahí. Mira, te voy a explicar cómo funciona la máquina que estoy haciendo yo, que por cierto son 6 millones y medio de líneas de código en C++, la mayoría. Mira, nuestra... ¿Tú sabes lo que es el Sunrunner de Firefox? ¿Te acuerdas? Sí, XUL, ¿no? Exacto. Era el motor... de renderizado, o sea, era el motor de renderizado o era el motor interno que usaba las versiones anteriores hasta la 30 de Firefox para procesar el HTML y salir por pantalla y todo ese tipo de cosas. Vale, pues nosotros tenemos una DLL, que hizo la empresa alemana original del proyecto, que yo con mi C++ le digo a las páginas web qué mostrar y qué recibir eventos. Entonces, como eso se ha quedado obsoleto en la versión 30 del Firefox y de momento nos está yendo bien, pero en cualquier momento el compilador me va a dejar de compilar la, bueno, la DLL ya solamente se puede compilar con Visual Studio 2013, pero en cualquier momento el ABI va a dejar de funcionar y ya no voy a poder ejecutar el SourceRunner ni esa DLL compilada con Visual Studio 2013 en Windows, necesito una sustitución de otra librería y esa librería tiene que hablar con C++. Bueno, pues porque nuestra Mac son 6 millones y medio de líneas de código en C++ y no se puede quitar eso. O sea, tendríamos que parar varios años y antes de poder volver a vender otra máquina nueva escrita en otro lenguaje y, bueno, los fallos y los errores que todo eso conlleva. Entonces, hay por ahí, no me acuerdo el nombre, otra librería, lo que pasa que tiene otro problema en nuestro caso, porque nuestra aplicación es de 32 bits, y esa librería es solo de 64 bits, que hace exactamente lo mismo, pero de forma estándar. Tú, a un lado de la librería, tienes un enlace a código C++, es una serie, un listado de llamadas, pues igual que una librería de Python, tú haces import lo que sea y ya tienes disponibles las clases y los objetos y tal. Bueno, pues eso mismo, pero en C++. Y al otro lado tienes el motor web de Chrome para salir por pantalla, eventos y demás. Pero no es eso lo que yo te quería decir, es sobre lo que tú me has comentado de C++ y desarrollo web. Los servidores, los CGI, mucho código de servidor. Yo te puedo decir que Netflix, la mayoría de código de backend de Netflix está hecho en C++. Y el C y C++ no es un lenguaje, que por eso por lo que me enfadé, no es un lenguaje de nicho y no es porque yo esté programando en eso, porque yo hago mucho código también en C#. De hecho, el último proyecto que estamos empezando, un proyecto chiquitín para ampliar un poco la empresa, lo estoy haciendo en C#, porque es muchísimo más rápido. Entonces, tú, el problema es que tú te vas a GitHub y no ves proyectos de C++, pero es que tienes como mucha otra gente. Por ejemplo, el medidor este de Tiobe, que mide el uso de los lenguajes y tal, son parciales. Porque tú me has dicho antes de empezar a grabar, me dijiste que has tenido muchos problemas con las tarjetas micro SD. Vale, pues cada tarjeta micro SD dentro lleva código en C++. Y yo te voy a decir que yo en su momento colaboré en el desarrollo, hacía muchos años, de un lector de tarjetas micro SD. Bueno, SD, en aquel momento no existían las micro SD. Y no te puedes ni imaginar los problemas que tuvimos, porque unas iban, otras no iban, cambiabas una cosita de un sitio, dejaba de irte otra familia de tarjetas, incluso partidas de tarjetas. Entonces, las SD dentro tienen código en C. Yo qué sé, un cargador USB moderno tiene código en C. Cualquier aparato electrónico, cualquier cosa, tiene código C. Y si me pones que el desarrollo web está hecho en PHP o en cualquier otro lenguaje, ese motor, ese engine de ejecución está escrito en C y en C++. El sistema operativo en el cual se ejecuta ese código en PHP está escrito en C y en C++. No solo eso, sino que la BIOS, el teclado, el ratón, los discos duros, dime cualquier cosa, los semáforos, dime cualquier aparato electrónico que lleve un microprocesador y existe una posibilidad, o sea, 9 de entre 10, casi te diría 9 de entre, no, o sea, 99 de entre 100 de que dentro tenga código en C o en C++. Ya, Rafa, pero el problema es que tenemos diferentes visiones y lo estamos mirando desde otro punto de vista diferente. Yo lo estoy mirando desde el punto de vista de usuario. Si tú ahora coges y dices, este mes, ¿cuántos proyectos se han creado en el mundo? Y tú ves qué tipo de proyectos son el 80% y son proyectos relacionados con la web. Claro, porque es lo que Web, nube o cualquier cosa, y en la web, en la nube y en cualquier otra cosa, ahí C++ está en un nicho. No que no significa, claro, el problema del C++ es el conocimiento que requieres para programar. Yo, por ejemplo, yo lo di en la universidad porque son un buenos lenguajes para aprender a programar, pero macho, los punteros en C es una pesadilla. Eso quien lo inventó debería estar muerto. Pues sin puntero no existiría la informática. Ya, pero no me digas tú que no pudiera haber otra forma La de hay, generar los punteros. la hay, la hay, en Pues a mí C++. en la universidad yo estuve peleándome en las prácticas con los punteros. No me enseñaron, no sé si yo me quedé simplemente en la universidad. Entonces, mi visión es diferente desde usuario. Entonces, la pregunta es, ¿dentro de 10 años C++ se utilizará más que ahora? Es que para mí la respuesta es que no. Y la mía es que sí. Es que yo creo que cada vez irá decreciendo, se quedará más arrinconado en unos determinados sectores, porque básicamente de aquí a 10 años todo será en la nube, todo será en la nube. Y entonces, yo por ejemplo veré que JavaScript se utilizará 20 veces más de lo que se utiliza ahora, principalmente. Python, pues posiblemente se utilice más. Pero es que lo de Tiobe y los demás índices, evidentemente son parciales. Pero si tú empiezas a coger todos los índices, es como las encuestas políticas. Claro, si tú coges una encuesta y otra, verás que habrá resultados diferentes, pero al final lo que tienes que ver es las tendencias. Y tú coges todos esos índices y las tendencias son claras. Y las tendencias es que cosas como Java o C o C++ van bajando y cosas como JavaScript y Python, por ejemplo, van subiendo. Pero Y eso significa. van subiendo en esos. En un tipo de proyecto en particular, Sí. claro, sí. Pero es que Claro. lleváis No, matando no, al. yo no lo mato, yo no lo mato, yo no lo mato, Ya, ¿eh? Yo no bueno. lo mato. Por ejemplo, en juegos va a ser casi prácticamente imbatible. O sea, programar un juego en una cosa que no sea en C++, no sé si existirá en algún momento. Pero claro, yo, si no se puede integrar C++ en la nube, o no sé, digamos que no se puede desarrollar en la nube, no se puede hacer desarrollo web como se puede hacer en PHP o en Python o en JavaScript. Pues realmente, al final, lo que tú dices, ¿cuántos programadores existen o existirán dentro de 10 años en C++ y cuántos existirán de JavaScript? La diferencia será abismal. Pero es que, por lo que te he dicho antes de que lleváis o llevan matando, esto mismo que estás diciendo tú, se viene diciendo del C y del C++ desde hace 15, 2000, sí, desde hace 15 años, se viene diciendo esto. Y la tasa de C y de C++ se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Porque hay más cacharros, hay más teléfonos móviles, el sistema operativo, las aplicaciones de sistema, hay más trastos, teléfonos inteligentes, o sea, perdón, microondas inteligentes, lavadoras inteligentes, frigoríficos inteligentes, teles inteligentes, todo eso, aunque. Vamos a ver, tú hagas una aplicación para una tele inteligente y la hagas en la mierda esta del lenguaje de Samsung, lo que interpreta ese mierda de lenguaje está escrito en C++. Y hace falta no uno, sino más de un programador en C++. Y te digo lo de los punteros. Lo de los punteros, ahí ha habido el profesorado o quien ha enseñado C++. Mira, es un problema histórico porque. Siempre se. A ver, espérate, cómo lo explico de otra manera. A ver, C++, el problema de enseñar C++, por ejemplo, es que primero se enseña C y luego se enseña C++. Se enseña el subconjunto de C++ que es idéntico al de C. Y es un error horroroso, porque C, entonces, cuando te pones a programar en C++, utilizas una serie de conceptos que no son correctos para el C++. Y uno de ellos son los punteros. Tú en Python, cuando tú pasas en Python un objeto de un método, de una función a otra función, tú no pasas el objeto completo. Tú pasas una referencia al objeto que está en el heap, en el montón de objetos, y entonces el código trabaja con ese objeto. Tú estás trabajando como si fuera el objeto, como si tú, el objeto se hubiera movido de una función a la otra, pero no, el objeto está en su sitio sin moverse. Entonces, C++ tiene lo que se llaman las referencias, que es exactamente eso. Y no tienes que utilizar semántica de punteros. Y solo tienes que utilizar semántica de punteros, pues cuando la necesites. Cuando, por ejemplo, mira, hace unos días salió que parece ser todos los gestores de contraseñas tienen un problema que es que no liberan la memoria. Bueno, cuando liberas la memoria en un sistema operativo, la memoria no se borra a cero, simplemente el puntero, aunque sea una referencia, que una referencia es una sugar syntax, es azúcar sintáctico para el puntero, para hacerlo más fácil de trabajar con el puntero. Cuando tú liberas en el sistema operativo, le dices, vale, free este puntero o esta referencia. Bueno, la referencia no la haces free, la referencia se libera cuando sale de ámbito. Pero bueno, se libera la memoria y simplemente en la tabla de bloques de memoria asignado, ese bloque de memoria se marca como libre y no se borra. Con lo cual, una aplicación que monitorice toda la memoria, todos los procesos del sistema operativo, detecta que ese proceso es one password. Y entonces se pone a mirar, va recorriendo el heap, los bloques de la cadena de la asignación de memoria y va mirando, uy, esto tiene pinta de ser un password, voy a probar. Y entonces se sale del proceso, teclea en el one password y dice, encontré el fallo. O sea, perdón, encontré el bloque de memoria. Ahí sí que son interesantes los punteros porque tú, esa referencia o ese bloque que has asignado en la pila, antes de que se vaya a liberar, obtienes un puntero a ese bloque, el tamaño del bloque, lo escribes en cero y luego sales de ámbito o lo liberas. Pero cuando tú estás trabajando con ese objeto, igual que en Python, no necesitas para nada el puntero. Y el puntero deberían de dártelo en clase. Cuando ya sabes programar en C++, has entendido el objeto, has entendido los conceptos de objeto, polimorfismo, virtualización, no me refiero a la virtualización de máquinas virtuales, sino a la virtualización de una clase hija, un puntero, no, una referencia a una clase, bueno, en este caso es un puntero a una clase hija, tú tienes el puntero padre y es un... Ay, no sé explicarlo bien. Entonces, no sé, es el problema del didactismo y viene de la historia de C y de C++, que C, creo que ahora C también lleva el C11, creo que se llama, o C98 o 99, tiene referencias, lo que pasa es que ningún compilador lo implementa, y viene de del C++ histórico, del C-front 1, del 1.1, del 2, 2.1, que no tenían referencias, pero eso, de eso hace... desde el 90 o... ¿Qué va? Desde el 90, desde a los 4 años de haberse inventado el C++, ya todo aquello dejó de tener sentido, pero la gente continúa moviendo la pelota de todas esas inconsistencias, de todas esas falsedades o de todas esas cosas que ahora no son ciertas. Yo ahora, porque a mí me han dicho muchas veces, yo escribo mejor código en C tradicional que tú en C++. Y le digo yo, sí, tú escribirás mejor código que yo en tradicional en C, pero mi código generado en C++ va a compilar muchísimo más rápido que el tuyo. Porque yo dejo al compilador que optimice. Y los compiladores optimizadores modernos, incluso el de GNU, que no es muy bueno como optimizador, sobre todo para ARM, va a generar mucho mejor código con C++ que con C. Yo creo que este podcast de este mes va a sido el que más minutos se ha hablado de C o C++ de toda España, ¿eh? Yo creo que no creo que ahora mismo, en este mes, no va a haber un otro podcast ni de programación ni de nada donde se haya hablado más de C o C++. De Python y de PHP. A lo mejor en todo el año. De otro año, sí. Porque de PHP y de Python sí tendrías competidores. Pero de C o C++, yo creo que lo de la universidad es, primero que sería que los profesores tendrían que saber explicar bien las cosas, pero bueno, sí, eso es otro motivo. Yo de esta forma lo del C++, que no es que es, a mí la verdad que yo aprendí mucha base de programación gracias a esos lenguajes. Yo sé que ahora que en la universidad se está integrando mucho Python y te están dejando un poco de lado C++, me imagino, porque bueno, pues es más fácil de aprender, digamos. Y yo lo del C++, yo el problema que le veo a C++ es que no tiene mucha versatilidad. O sea, es más fácil que... No, ¿qué? espera. Es más fácil que Python se integre a controlar hardware que C++ a un framework web. No sé si me explico. Sí, pero te voy a decir una cosa. Python, para controlar hardware, la librería que estás usando, Python de ahora, al final Coño, Python está hecho en C y en C++, tío. Perdón, intérprete en Python. Hay varios intérpretes. Hay uno en Python. Yo no lo he utilizado. Sí. Yo he utilizado C Python siempre. Sí. Pero hay uno desarrollado en Python también. Sí, y el que... Bueno, y otro en Java también creo que hay. Hay varios de diferentes lenguajes. Ya. ¿Y el que se ha desarrollado en Python, con qué se ha desarrollado? No lo sé, ¿con Python? En C. No, en no, C. No. Un intérprete desarrollado en Python. No lo sé, no lo voy a buscar ahora por internet. Intérprete hay en varios lenguajes. El Python con el que se construyó ese intérprete de Python estaba escrito en C y en C++. No, el lenguaje que se utilizó para ese intérprete, el código fuente, es Python. Ya, pero el código fuente, cuando esos señores estaban desarrollando ese... Ah, vale, ese... vale, entiendo lo que me dices. ¿Claro? Sí, vale. ¿Claro? Vale. Bueno, sí, vale, te acepto pulpo como animal de compañía. Y te voy a decir una cosa, pues ese intérprete hecho en Python, a un intérprete hecho en C, y volvemos a lo de siempre, un intérprete hecho en, o sea, en C, en C++, que sea... óptimo, ¿vale? Porque se pueden hacer burradas, igual que se pueden hacer burradas en Python, se pueden hacer burradas en C y en C++, aunque el tamaño de la burrada en C y en C++ llega un momento, a partir de las 10.000, 15.000 líneas de código, que si es una burrada, la tiras y porque ya no, eso ya no se puede controlar. Un intérprete hecho en Python, escrito en Python, que ejecute sobre un intérprete de Python. Y un intérprete de Python escrito en C++ le da sopa con ondas al otro en velocidad, en rendimiento y todo. Sí, posiblemente el Python de ahora es como JavaScript hace 5 años. Tú dices que JavaScript se va a utilizar para el backend y la gente te mira raro, sí, como si estuvieras loco. Y ahora JavaScript se utiliza en backend, pero casi lo más utilizado del mundo. Pues lo mismo en Python. A lo mejor sacan algo que permite que Python, el compilador hecho en Python, funcione mejor que... Claro, estamos hablando del presente, pero yo te estoy hablando en un futuro. Y en un futuro yo veo más posibilidades que Python se integre en otro campo, que C++ se integre en otro campo que no sea... No, C++ no se va a integrar en otro campo porque no es... No. Exactamente. No es un lenguaje... Bueno, te voy a decir una cosa. El C++, ahora, el estándar de C++ es el 14, el 17, no me acuerdo si ha salido, pero creo que para el C++ 21... que se supone que la fecha de estandarización, de cierre del estándar, va a ser 2021, va a llevar una librería gráfica estándar. Igual que ahora existen los algoritmos y los containers y otro tipo de elementos que ya son estándar y que una implementación de C++ tiene que llevarlo para estar estandarizada, se va a hacer... Una librería, se está hablando que la librería posiblemente se base en Cairo, no sé si te sonará, es una librería open source. Sí, vale, sí. Pues. Sí, pero yo creo que había, que estaba hecho en Cairo, que yo lo utilicé. Hay un doc como los de Mac, hay uno que se llama Cairo Doc y creo que en Genome se utiliza, me parece, o en la versión antigua de Genome. Cairo, esa librería me suena a mí, bueno, existe eso, Cairo Doc, que lo he utilizado yo, estaba chulo. Pues sí, exacto, es una librería para salir por pantalla. Pues eso es posiblemente que se integre en C++. Lo que están discutiendo ahora, y a ver, no, yo no sigo mucho estas cosas, pero lo que se está discutiendo ahora es si implementarlo como una librería o darle al lenguaje. ¿Tú te acuerdas? Bueno, tú no sé si te acordarás, no lo sabrás. Tú una manera de implementar algo en un lenguaje tienes dos maneras. Una es utilizar una librería y simplemente llamas a la librería. Y como tú haces en Python, import lo que sea y ya tienes disponibles las funciones. O realmente, igual que yo ya no me acuerdo, bueno, en Python tú haces int i igual a 33 y el int y el i, o sea, eso está integrado en el lenguaje. Eso es el lenguaje, ¿vale? Un bucle for, sí. O ese tipo de cosas. ¿Una palabra reservada? Sí, no, pero es que es, claro, es que... Vacus Nair, un tof. ¿Pero tú qué dices? ¿El lazado estático, el lazado dinámico es que no tiene? No. Eso es independiente. Eso me refiero, a ver, vamos a ver. Un bucle for, sí. aunque es una palabra reservada, porque tiene que ser una palabra reservada, bueno, tú puedes hacer una variable que se llame for en C++. No, en Python no. En una palabra reservada, vamos a coger el concepto de palabra reservada. Una palabra reservada. El bucle for realiza una serie de acciones, pero ese bucle for, eso está definido en el lenguaje, no es una librería. Bueno, al final termina ejecutando código, ¿vale? El compilador lo traduce a una serie de funciones de librería, pero eso está dentro del lenguaje. Tú no puedes tener una librería for y cambiarla por otra librería for, si no cambias el compilador, si no usas otro compilador. Entonces, la discusión que está habiendo ahora grande es si hacer la salida por pantalla y todo ese tipo de cosas como el equivalente a un for o a un while o a un, yo qué sé, a, sí, un for, un while, pues en lugar de for while es saca por pantalla y eso está dentro de integrado del lenguaje, o hacerlo como una librería. O sea, da igual integrarlo que luego, en el core directamente o como una librería, sí, ¿no? Sí, al final, a ver, al final, tanto el for como la librería, al final todo es una librería que enlaza estáticamente o dinámicamente. Porque, por ejemplo, por lo menos en Windows, eso sí que lo sé, lo tengo yo claro en Windows, por ejemplo, el bucle for se traduce en una serie de instrucciones de código máquina, que eso está en una librería dentro del compilador, ¿vale? Y eso está dentro del ejecutable. Pero el Visual Basic, por ejemplo, el Visual Basic, pues el let a igual a 1, eso está dentro del runtime, que es una DLL, que es una librería. Vale, vale. ¿Me sigues? Sí, sí, más o menos, sí te sigo. Entonces... problema, los demás oyentes no sé si te seguirán, pero vale. Bueno, yo... Es el tema es que una cosa es el concepto lógico de integrar en el lenguaje y otra cosa luego es la implementación práctica. Le puede resultar a un compilador mucho más sencillo pues trabajar todas esas cosas con librerías como si fuera una librería, porque así ya el código de las librerías utiliza el código de las librerías tanto para lo que has compilado como para lo que las librerías que estás enlazando, pues eso ya es cosa de la implementación del compilador. GNU, por ejemplo, tiene una cosa que se llama el compilador de, por lo menos el de C y C++, que se llama intrinsics, que se llama intrínsecos, que son llamadas como si fueran de librerías, pero están dentro del compilador. Bueno, Visual C++ también las tiene, pero se llaman de otra manera. Entonces, a fin de cuentas, no importa. En GNU está llamando, vale, funcionan, arrancan con dos o tres underscore subrayado bajo y luego el nombre de la función del intrinsic. Da igual que tú llames eso como si fuera una librería, una función de una librería que luego resulta que está en el compilador, que ejecutes un bucle for o un bucle while, que realmente simplemente se está implementado como una librería. Son conceptos ortogonales. Una cosa, o sea, puede existir la combinación de las dos cosas y que algo que tú estás llamando como una librería esté integrado en el compilador, porque, por ejemplo, todo el tema de, en su momento, de las funciones de strcpy y todo eso antiguamente de copia de cadenas y demás, todo eso antiguamente en los primeros compiladores estaba dentro del compilador. Luego se sacó en una librería externa, pues por temas de optimización y tal. Y, por ejemplo, en Windows, tú haces una función de copia de cadena y terminas llamando a una función de Win32 que te hace la función de copia de cadena, aprovechando por las instrucciones multimedia del procesador y todo ese tipo de cosas. Y nos estamos yendo a temas muy técnicos. Oye, ¿y estas cosas por qué no las hablas en tu podcast? Yo qué sé, porque no se me ocurre, tío. Porque es diferente. Porque yo ahora estoy hablando contigo y estoy... ¿cómo se llama? Es como cuando tienes un problema, tú tienes un problema muy gordo, que no encuentras solución, estás agobiado, y, ay, madre mía, esto me va a matar a mí, no sé qué, no sé cuánto. Y pasa, te pones a hablarlo, se lo explicas tu problema al gato, y cuando has terminado de explicarle el problema al gato, dices, coño, si es una tontería, lo puedo resolver de esta manera. Pues el hablar, a ver, no te estoy comparando a ti con un gato, ¿vale? El hablar con alguien y el decírtelo a ti, me resulta mucho más fácil que el decírselo al teléfono. No sé. Yo, por ejemplo, he sido mucho tiempo formado y había un concepto que no me acuerdo cómo se llamaba, que era para saber que tú entendías algo, o sea, un concepto en programación, y lo mejor era explicárselo a alguien que no tuviera ni idea de informática. Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando me he dado cuenta que no tenía ni puñetera idea del Office, es cuando le da un curso de Office a jubilados. Porque tenías que bajar tanto el nivel hasta un grado de tan básico que te dabas cuenta y dices, coño, es que no lo entiendo. Claro, cuando tú hablas, yo no, sí, es que, y eso muchas veces los formadores dicen que cuando realmente aprendes a formar, a explicar, no es cuando le da un curso a un licenciado de ingeniero de informática, sino cuando se lo está enseñando a gente que son jubilados o gente que no está en contacto con la informática. Porque primero tienes que variar tu vocabulario y segundo porque te das cuenta realmente que hay conceptos que no los entiendes. Exacto, que te hacen la pregunta, lo que yo, la terrible pregunta que digo yo, que te dicen, y estás, lo estás explicando, los miras, ellos te miran a los ojos y tú dices, no han entendido una mierda. Y salta uno y te dice, oye, ¿y esto bla bla por qué es así? Y tú dices, la puta madre que lo parió, que no sé cómo responderle, sí, sí, porque no sé la respuesta. Y es una pregunta chorra. Sí, sí, sí. Eso me ha pasado. Y sobre todo cuando ahí aprendes, porque eso me ha pasado a mí, cuando tienes que explicar el mismo concepto de 5 formas diferentes. También. Y eso es un infierno. Claro. Y además porque son conceptos básicos. Y cuando ya tú se lo has explicado de forma básica, dices, no me entero, hostia, y ahora cómo te lo explico yo de otra forma, sí, sin utilizar las mismas palabras. También. Eso con un nivel intermedio alto no te va a pasar. Ya. Tendrá otros problemas, pero no te va a pasar. Y ahí yo realmente aprendo un montón de cosas. Y yo, por ejemplo, yo tengo un blog y al principio el blog empezaba pues las cosas que yo estaba aprendiendo. Yo escribí un artículo, pero no era para que los demás, sino simplemente para enterarme yo. Porque cuando lo escribía te dabas cuenta de que había cosas que no sabías por qué, que no entendía. Y eso se nota. Y por eso lo del gato, aunque lo del gato me parece ya excesivo, mejor que alguien que te pueda responder. Ya, sí. Ya, pero yo es que a veces, a ver, yo normalmente... Bueno, se lo puede decir, tú no tenías el Amazon Echo o el Cortana. A Cortana no, por favor, a Cortana no, que me da un ataque al corazón y me muero. Es que yo en el Wintable había hablado alguna vez de eso y cada uno de vosotros tenía algo de eso, de no sé cuál era, el Echo o el de Apple, que no sé cómo se llama. Javier tiene el de Google... Todos hemos intentado hablarle a Cortana, pero Cortana entra dentro de, no se puede decir la palabra, entra dentro de tiene un IQ de 20 o de 5 o de menos 100. Y Siri depende de cómo la pilles. Entonces sí, en Wintable sí que lo hemos, sobre todo en los Hangout, sí que hemos intentado, a ver, yo el último, no sé, le pegué un grito, estábamos probando algo de Cortana, le pegué un grito a Cortana, al Windows que tenía delante y me dice, Rafael, uno de los dos tiene un problema de no sé qué y yo no tengo pulmones y tú sí, así que relájate o algo así. Me soltó en directo Cortana, pero es que no me entendía que estábamos en directo y estábamos haciendo la prueba de que Cortana... ahora mismo no te lo puedo responder eso. Me cago en la puta, si te pregunto una gilipollez, Rafael, en este momento. Y al final le pegué un grito y bueno, me respondió eso, que por cierto, mira, por lo menos tuvo la salida. Yo es que esos aparatos no, todavía no le encuentro yo mucho sentido, la verdad. Son de esos aparatos que te divierten los primeros días y después ya no le daría tanto uso. Es que yo he tenido ya bastante aparatos de esos, del principio, y después te das cuenta y dices, vale. Esto es como la gente que cuando entra en su casa dice encender las luces y tiene el interruptor a 50 centímetros de su mano. Exacto. Entonces, sí. A mí, de hecho, estuve a punto de comprarme un kit de esos, pero dije, ¿para qué? Para cuando abro la puerta se encienda la luz y el interruptor está justamente cuando abro la puerta. No tengo... Ya te puede servir cuando llevas las manos, una bolsa en cada mano de la compra, pero entonces lo das con el codo. El tema, yo creo que el tema de estos asistentes, estamos ahora como en el inicio. Yo me acuerdo, era yo un crío, uno de mis tíos se compró un reloj digital, pero que gastaba eso tantísima batería que para mirar la hora tenías que apretar un botón y entonces se encendía la pantalla y te sacaba en eran tubos de esos de vacío, no sé si los como las calculadoras antiguas, que era un tubo de vacío y te enseñaba la hora y a malas penas podías ver la hora. Y decías, tío, enséñame la hora otra vez. No, que se gaste la batería, qué tal y qué cual. Y tenía que cambiar la batería una vez al mes, la pila del reloj una vez al mes. Porque yo creo que los asistentes están ahora en ese momento de que pues no valen para nada, de que, yo qué sé, yo a veces tengo el Note 9, lo tengo encima de la mesa y estoy hablando con mi mujer y se enciende y sale, no te entiendo, pero si no te estoy hablando a ti, estoy hablando con mi mujer. ¿Qué cojones te enciendes y te activas? Es lo mismo, están en una época prehistórica Y bueno, me imagino que evolucionarán y entonces sí, entonces tú entrarás a tu casa y te dirá, buenos días, Rafael, ha llamado el cartero y tenía un paquete para dejarte, pero no te lo ha podido, no lo ha podido dejar porque tenías que firmar. Yo qué sé, Rafael, que mira que el jardín ya estamos a finales de febrero y lo tienes que podar, ese tipo de cosas. Pero ahora son bastante, solo sirven para comprar. Yo es que creo que la inteligencia artificial realmente está sobrevalorada. Claro. Me explico. Porque yo, por ejemplo, una época jugaba mucho al ajedrez y yo ya no juego al ajedrez, pero escucho, leo noticias de vez en cuando. Y a mí me hace gracia cuando la máquina X ha ganado el campeón del mundo de ajedrez. Y después ves las especificaciones de la máquina X, de joder, macho, pero si un pedazo de servidor, de clúster, que está ahí calculando de... No lo ha ganado, simplemente ha calculado más rápido que el Exacto. otro. Entonces yo siempre digo, cuando un sistema en una Raspberry Pi le gane al campeón del mundo de ajedrez, entonces diré, eso es inteligencia artificial. Porque eso es lo que yo estaba comentando el otro día con un amigo, es que lo que no puede ser es que nuestro cerebro, con lo limitado que es, sea capaz de hacer las cosas que hace. Y una máquina lo hace por potencia de cálculo. Punto. A mí quien me diga, no, no, esto que calcula. No, tú no calculas. Tú tienes un montón de partidas de ajedrez. Partidas de ajedrez, por cierto, que no tienes tu jugador que tienes enfrente, el humano, que conocerá una milésima parte de los millones de partidas que tú tienes. Y tú estás combinando las partidas con una, entre comillas, inteligencia artificial, que al final es potencia de cálculo. Porque a mí una cosa que vi que tenía trampa, que es una máquina de, no me acuerdo, una máquina ganó a los mejores jugadores de póker. En el póker, no sé si has jugado alguna vez, pero el póker es mucho suerte. O sea, el póker no es algo que pueda servir potencia de cálculo porque es muy difícil, digamos, saber las jugadas de los otros. Y hay un componente de suerte bastante grande. Entonces, claro, lo que hacía para hacer partidas más o menos igualadas, lo que hacían es jugar muchas partidas. Porque se supone que si tú contra más partidas juegues contra alguien que es muy bueno, hay más posibilidades de que te gane esa persona buena. Pero ¿qué pasa? Que tenía truco. Porque lo que hizo la máquina es jugar partidas de dos. O sea, él contra un humano. No jugó una partida entre una mesa típica de póker que puede ser cinco humanos y él. ¿Por qué? Porque no son tontos los creadores de la máquina. Porque una máquina con inteligencia artificial jugar al póker contra cinco humanos, las posibilidades de que ganase por mucha potencia de cálculo eran muy difíciles. Porque tendría que multiplicar ese factor de suerte por cinco. Claro, lo que hicieron es jugar uno contra uno. Claro, uno contra uno, las posibilidades son más grandes. Y es curioso que la mayoría de los juegos en que ganan las máquinas siempre son juegos en que sean uno contra uno. No juegan porque al final es el famoso Go, que es uno contra uno, el ajedrez, que es uno contra uno. Pero no hay un juego en que gane la máquina contra un conjunto de humanos. Porque ahí implicaría un factor suerte que la máquina no lo puede predecir. Por eso yo creo que la inteligencia artificial está todavía, como tú dices, en pañales. O bueno, lo de los coches. Lo de los coches me hace mucha gracia. Aquí está el coche autónomo. Vamos a ver. Mete el coche autónomo en una punta, en Madrid o en una gran ciudad. A ver si tiene cojones. Bueno, y en callejones. A ver si tiene cojones del coche autónomo sin estrellarse, hace un recorrido completo. Yo personalmente no me lo creería. O sea, en autovía, autopista, seguro que funciona muy bien. Pero yo en callejones o en sitio en hora punta donde te ve el taxista de turno que se te mete sin esperarlo. ¿Tú crees que eso el coche autónomo lo podría predecir? Se paran. Yo, bueno, mi jefe tiene un Tesla y ahora no, pero ¿Pero va por callejones? sí, por donde quieras te va. Y no te roza paredes ni nada, pero escucha, escucha, espérate que al principio de todo, hace 3 años, cuando yo empecé a trabajar con él, ese Tesla tenía la jodida costumbre de meterse debajo de los camiones. Ibas adelantando a un camión. Y cuando estaba a la altura de medio remolque entre la rueda, entre la cabeza y la rueda de atrás a media altura, ¡lap!, se metía. Tenías que enganchar todo el volante y pegar un volantazo. Eso sí, darte una hostia por alcances no te la vas a dar, porque si llevas lo de los alcances y todo eso activado, él calcula y te frena y tal. De hecho, nos salvó una vez, puede que nos salvara de una buena hostia, porque íbamos por aquí por Holanda. Había un de esto de la típica carretera que el carril del centro, a ver, es un carril, joder, un carril de cada sentido, pero llegas a un desvío y el carril del centro, se abre un carril del centro para doblar a la izquierda, y ahí había un montón de coches. Entonces, los que hacían la misma operación desde el otro lado, pues como estaba todo tapado por varios trailers, no se veía. Y entonces, justo cuando llegábamos al cruce, mi jefe también iba fuertito, ¿vale? Salió un coche y el Tesla clavó frenos, desvió el volante y se metió entre, sin tocar el bordillo, porque si lo hubiera hecho mi jefe el volantazo, hubiera dado el bordillo y se hubiera cargado una rueda, entre el bordillo, el camión, el coche que pasaba y el tal, y frenó, y no nos dimos una hostia de cojones, porque el Tesla hizo eso. Pero sin embargo, ibas por autovía, estabas a medio de adelantar un camión, y ya yo le decía a mi jefe, camión, y le decía, sí, sí. Y además notabas que pegaba, cogía con el volante y cogía, lo notabas tú, o si el Tesla lo llevaba yo, porque lo llevaba más de una vez, te pegaba el volantazo, pero además un volantazo. No es que se iba metiendo, que veías tú que se iba metiendo y le corregía, no, te pegaba un volantazo para girar en 90 grados. Y entonces, bueno, como tiene que mandas tú, pues se desactivaba el piloto automático, te encendía la luz que se había desactivado y tal, pero que si no, tío, debajo del camión. Y lo que me has comentado del póker, yo hace bastantes años hice una máquina de Texas Hold'em de 4 jugadores y querían que hiciéramos que cuando no estuvieran los 4 jugadores, que la máquina jugara con el resto de jugadores. ¿Ganó? ¿Las ganaba todas o las perdía todas? ¿Pero contra todos a la vez? ¿En mesas completas o uno contra uno? Creo que se jugó uno, sí, bueno, empezó uno contra uno y luego uno contra dos. No, pero al final se desactivó el jugador porque no. El tema era el siguiente: si la máquina contaba las cartas, ganaba casi siempre. Si no contaba las cartas y funcionaba a conservador, le ganaban siempre porque los demás hacían el farol. Y la máquina, como que jugaba conservador, no seguía apostando y perdía. Perdía la apuesta que hubiera en el momento. Y si la máquina jugaba a ganador, o sea, a hacer faroles, pues a veces que hacía faroles pues bastante, bastante estúpidos. Tenía 3 cartas diferentes en la mesa y hacía un farol. Y el otro, los que estaban al lado decían, anda, que vamos, entonces no está la inteligencia artificial para lo que tiene que estar. De hecho, por ejemplo, el Devon Think, que me habrás oído comentarlo a mí. No sé qué programa es, nunca te lo he escuchado. Bueno, pues el Devon Think es una especie de... Es un sarcasmo, Rafa. Ah, vale. Sí, te lo he escuchado varias veces. Es muy intable en tu podcast. Bueno, pues dice que lleva inteligencia artificial, de sincronización, inteligencia artificial de búsqueda, de contextos y de tal. Bueno, pues la inteligencia artificial, entre comillas, de sincronización, es que si yo en un ordenador copio un fichero de una biblioteca a la otra, o le hago una anotación, o le hago lo que sea, cuando me voy a otro equipo, lo que ocurre es que se ha grabado, digamos que un journal de lo que ha ocurrido en ese ordenador. Y en el otro ordenador, se empiezan a ejecutar después de que las instancias de Devon Think han sincronizado la diferencia horaria, porque puede haber diferencia de segundos o de milisegundos, reproducen en las dos máquinas el jornal integrando la parte de la otra máquina. Y entonces ese es el tema por lo cual no se desincroniza, no se pierden datos, las anotaciones que has hecho en un PDF, si has hecho en el mismo PDF diferentes anotaciones en el mismo PDF en diferentes equipos, si en los dos equipos se integran y se mezclan porque va reproduciendo el jornal. Esa es la inteligencia artificial del Devon Think. Y como eso, la mayoría de cosas. Pero funciona bien. Sí, pero no es inteligencia artificial, tío. No, pero bueno, ya, pero yo lo llamo inteligencia artificial porque si no, no vende. Ya. Si lo llamaran con su nombre, no quedaría bien, evidentemente. Yo por ejemplo, lo de la inteligencia, a mí me hizo gracia, no me acuerdo contra, hubo hace años, bastante años, una máquina que hizo IBM que el Ultra competía contra, no sé qué jugador, era el campeón, no sé, me acuerdo quién era. No, posiblemente sea, creo que era Kasparov, no me acuerdo. Y me hizo gracia porque Kasparov, o el jugador de turno, que no recuerdo, le ganó porque lo que hacía era las partidas, las hacía muy cerradas, con muchas piezas en el tablero. Contra más piezas había el tablero, la capacidad de cálculo era menor, había menos variantes. que una partida totalmente abierta con muchas piezas, que ahí el cálculo, claro, siempre ganaba la máquina. Y así le ganó varias partidas, de hecho creo que ganó la serie jugando de ese tipo. Pero bueno, esto de inteligencia artificial no lo teníamos pensado, ¿eh? Esto no lo hemos hablado tú y yo en los grupos ya, de Telegram. No, la verdad es que no. Pero oye, mola. No. Yo, por ejemplo, lo que sí veo es el tema de... Pero me pierdo. Como tengo un canal de Python y pongo bastantes tutoriales de Python, porque Python es una cosa que... Análisis de datos, ahí yo sí veo que ahí sí se puede utilizar bien. De la inteligencia artificial, redes neuronales, pasa que es un campo que yo apenas toco. Bueno, tú en C++, que es un lenguaje que es muy bueno para eso, para redes neuronales y data mining, me lo estoy inventando porque creo que para eso nos sirve el C++, ¿no? Sí, en una librería gorda, ¿no? Ajá. Mira, Python sí sirve. Pero porque tiene una librería, es igual que si la pusieras en C++. De hecho, sería mucho más rápida la de C++, la escrita en C++, que la de Python. El tema es, volvemos a lo del principio, de la utilidad de cada lenguaje. Pero yo creo que la diferencia, más que C++ y Python, es lenguaje compilado, lenguaje interpretado. Hombre, claro, evidentemente. Claro, la diferencia principal es eso. Pero realmente, porque yo sí he visto compiladores de Python. No sé si está, no creo que estén optimizados. O sea, compiladores de Python, yo creo que sí vi compiladores. Porque intérpretes de C++ no pueden existir, ¿no? O sí existen. Hay alguno, pero no terminan de tener el lenguaje completo, porque es un poco... El problema del C++ es que necesita hacer dos pasadas. Necesita primero reconocer todos los elementos léxicos, porque tú puedes tener declaraciones avanzadas. Entonces tú defines una clase, class Pepito, y luego dentro de class Juanito... defines class Pepito sin definir toda la interfaz de la clase ni nada. Simplemente le dices al compilador, hay una clase que se llama Pepito. Y en la clase Juanito tomas una referencia o un puntero a Pepito. Entonces el compilador, antes de generar el código final y de ponerse a hacer su trabajo, necesita saber qué es Pepito. Entonces es un poco complicado de intérprete. Sí que hay de C, sí que había intérpreter de C. Además tienes la shell de Linux, una de las que se llama C shell, que es C. Pero C++ es un poco delicado. Sin embargo, por ejemplo, C sharp, que es la parte fácil de C, sí que hay, o sea, Visual Studio, tú eres una consola de, se llama, no sé qué directo, y ahí tecleas C sharp. Bueno, y esto, ¿cómo se llama? La consola nueva de Microsoft, ¿cómo se llama? El PowerShell es orientado a objetos, es C sharp. A ver, es sintaxis parecida a C sharp. Entonces, yo creo que no lo han hecho porque simplemente no ha hecho falta. Pero el C++ necesita, de hecho, los compiladores de C++ son lentos de cojones. El compilador de C# es un tarda nada y el de C++ se toma su tiempo. Sobre todo si hay plantillas, si hay metaprogramación, si hay librerías de boost, los ficheros de cabecera tienen miles y miles y miles de líneas de código que son definiciones encadenadas en referencia a otras cosas, sobre todo cuando las librerías han sido generadas con generadores de código. Es bastante, y luego te da bastante críptico, y luego te da estas, sobre todo el de GNU, lo siento que le dé caña al de GNU, te das, aunque esto lo hace cada vez menos, te da un error y tiene 300 líneas de texto, ¿ves? Se te llena la consola de un error, de ahí con una serie de nombres y de tales y tales, y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Se va a acabar el universo, y luego resulta que se te ha olvidado incluir una cabecera, o has cambiado el nombre, te has equivocado al teclear el nombre de una clase que has incluido la cabecera, el de Visual C, el de Microsoft es bastante más claro con eso y te dice, a ver, después de todo este chocho, la línea que ha generado este chocho está aquí. Entonces tú te vas ahí, haces clic aquí y dices, joder, claro, lo he tecleado mal. Bueno, ya sabes que, ya lo has dicho antes, el kernel de Linux está hecho en C. Sí. Lo que sí. No sé es por qué nunca lo... Bueno, C y ensamblador, me parece que hay parte en ensamblador, quiero recordar. Claro. tiene que haber parte del controlador. Tiene que haber. Los boot, el bootloader. A ver, bueno, yo una vez hice un bootloader para un Corefire en C++, solamente dos instrucciones en el ensamblador y luego saltar a C, C++ no, C. Es más sencillo hacerlo, más rápido hacerlo. No porque vayas a generar mejor código, porque un compilador de C le da 100.000 patadas a un tío escribiendo en ensamblador, sobre todo ahora con los procesadores modernos de los pipelines, las predicciones de salto y todo ese tipo de cosas. El tema es que el arrancar, cuando tú enciendes un microprocesador, arranca dependiendo de la configuración de las patillas que tenga, tiene una serie de patillas que depende si están a nivel alto o nivel bajo, pues arranca trayéndose de una dirección de memoria una instrucción, la primera instrucción, que tiene que ser la instrucción específica que necesita el microprocesador para arrancar. Si no está esa instrucción, el microprocesador no arranca. Y toda esa parte normalmente está hecha en ensamblador. Y luego a partir de ahí se arranca en C, pero yo me acuerdo que Linus Torvalds dijo que C++ era una mierda y que en el kernel de Linux jamás habría C++, y al final, después de presionarle un poco, llegó a la conclusión de que Linus Torvalds no sabe C++ y no entiende los conceptos de C++ y tiene los conceptos, por lo menos cuando dijo aquello, de los conceptos de que C++ en su momento, C++, los compiladores de C++ lo que hacían era, generaban, tú ejecutabas el compilador de C++, te generaba código en C, que ni Dios entendía eso, y entonces ese código en C se compilaba. Y como había sido generado por un generador de código y encima generaba pues un código bastante asqueroso, pues los compiladores encima se las veían y se las deseaban para optimizar el código. Ahora un compilador de C++ genera directamente, genera los módulos objeto, generan el no recuerdo cómo se llama ahora, y luego pasa al enlazador y al ensamblador y las el LTGO, las optimizaciones por globales, y bueno, es muchísimo más eficiente y muchísimo más todo que los antiguos compiladores de C++, los compiladores originales de C++. Entonces, no sé si el kernel de Linux ahora llevará C++. Costaría mucho menos de desarrollar el kernel si llevar a C++, pero sí que sé que el compilador de GCC, tras muchas diatribas y muchos intentos y muchas tal, ahora sí que incluye código en C++, y creo que desde que incluye código en C++, las release de GCC son bastante, bastante, bastante más rápidas y tiene menos bugs. Bueno, pues no lo sé, pero la verdad que creo que Linux Torvalds ya poco código mete en el kernel. Me parece que ya desde hace bastante años que no mete código él, y que básicamente dice sí o no, con lo cual puede ser que haya bastante código, no lo sé. Yo el tema del kernel de Linux, yo sé que tenía C y ensamblador, pero ya el tema del C++ ya es algo que, hombre, que ya se me pasa. Si quieres probarlo, bájate el fuente de las cabeceras de tu distribución y busca ficheros con extensión .cc o con extensión .cpp, con extensión .hxx o con extensión C++. No sé si a lo mejor en GNU, o sea, en Linux creo que también algunos desarrolladores usan C++ como la extensión del fichero. Y si ves código de C con algunas extensiones, está hecho en C++, por lo menos como mínimo un C mejor que C, porque tú también puedes hacer uno de los idiomas, entre comillas, que tú puedes usar de C++, es escribir en C++ mejor código que en C, de C, o sea, escribir C, pero utilizando cosas que trae C++, que es un código de C, escrito en C, sin clases, y sin objetos y sin tal, pero es un código mucho más óptimo y mucho más claro. Está claro que el título que le voy a poner yo a este audio va a ser explicando C y C++, porque... Oye, nos tenemos que pelear, tío, nos tenemos que pelear, nos tenemos que gritar algo. No, tío, más... Con lo que me ha hablado de 6 semanas más, quita toda la energía, macho. Hostia, macho, tío, ¿por qué le tenéis miedo, tío? Le tenéis un pánico horrible a esas cosas. No, no, no, a mí el C++ no tengo problema. Pasa que yo lo vi en la universidad y lo sufrí un poco, pero no por el lenguaje en sí, sino por las clases y las prácticas que me mandaban a hacer, que siempre eran bastante absurdas, sobre todo el tema de las prácticas y la manía de hacer prácticas en matemáticas, que eso es una cosa que yo nunca he entendido. ¿Por qué para evaluarte de un lenguaje de programación todo tiene que ser conceptos matemáticos? Y yo, por ejemplo, tengo la anécdota de un amigo de la carrera. Era un friki del C++, pero un friki. Había montado un editor para objetos 3D, que montaba una vasija y que la giraba y que le ponía unos sistemas de luces. Y el chaval venía de FP. Y llegó a un examen de práctica y lo primero que le dieron fue: multiplícame dos matrices de números complejos. Este chaval no he visto números complejos en su puñetera vida. Venía de FP. No. El chaval lo que le respondió en el examen fue: esto es un examen de programación, no de matemática. Se levantó y se fue. ¿Tú te crees que es? No, hombre, ese chaval no sabía. Ya, claro, y de Ya. matrices mejor me lo pones también. Bueno, matriz a lo mejor lo puede, pero de números complejos. Pero si es que este nunca había visto un número complejo en su vida. Bueno, claro, 3D matrices, efectivamente, claro. Porque es Ya. matrices, sí, porque es lo que tú has dicho Sí, en los sí, sí. gráficos, pero de números complejos, si él no había visto un número complejo en su vida, claro, y más en un examen práctico, que ya están nerviosos, porque los exámenes prácticos en la universidad no consiste en. Vamos, los exámenes prácticos eran graciosos, porque no consistía en. No demostraba lo bueno que era con el lenguaje, los conocimientos del lenguaje, sino lo rápido que eras programando. Porque te ponían X preguntas y las tenías que hacer en una hora, punto. Y había gente que era más rápida y había gente que era más lenta. Más lenta, claro. Y yo nunca entendí esa tontería de ponerle una hora. Coño, si tienes toda la tarde, macho, pues ¿qué más te da ponerle 2 o 3 horas? Porque según los Ya. profesores decía que daba tiempo en hacerle una hora. Pues yo en un examen me quedé pillado en una pregunta, en el código no sabía resolverlo, no tenía ni idea. Me tiré cuarto de hora buscando el fallo, ya harto. Cogí al profesor y le dije: mira, me da igual que me suspendas, pero me quiere decir dónde falla esto. Y el tío se tiró 10 minutos hasta que encontró el error, que era unas comillas. Y eso del C lo odiaba, porque por unas putas llaves o comillas te volvía loco. Ea, pues yo suspendí ese examen, porque después me quedaban 5 minutos para resolver el resto de preguntas y ya, pff, ni de Ya. coña. Y eso es. Yo tengo una. Dime, dime. No, dime, dime, dime. Yo tengo una anécdota. Cuando hice la prueba de entrada a Embarcadero, que son los que, bueno, ahora ya no, pero en su momento eran los que se habían quedado con Delphi, C++ Builder y todo eso. Y una de las preguntas, bueno, había un montón de preguntas de código de ejemplo, este código, ¿por qué no compila este código? Me dejaron a solas en la habitación, me dejaron acceso a internet, me dejaron, o sea, el compilador, bueno, me lo dejaron allí todo, que yo podía hacer lo que quisiera, podía mirar lo que me diera la gana, pero las preguntas estaban hechas, que eso no estaba en internet. Y una de los ejercicios era hacer cosas con cadenas. Y yo sabía que lo que ellos querían era que hiciera cosas con punteros. A ver si yo sabía de punteros. Lo que dije, bueno, pues a estos los voy a arreglar yo. Y cogí y utilicé la librería de cadenas de C++, de la STL de C++, que tiene su librería de manejo de cadenas, de strings, y usé esa librería, pero la usé utilizando referencias en lugar de punteros. Y bueno, pues terminó el ejercicio, terminé de resolver todas las preguntas, una la resolví, otras no la resolví, evidentemente, y terminamos, y dice, bueno, ya está, tal, no sé qué, va a venir ahora el chaval y va a comentarte las preguntas y tal, y bueno, estuvimos hablando por ahí y al final le dije, oye, tú querías aquí que pusiera punteros, y él me dice, claro, y dice, digo yo, pero en la pregunta no ponía punteros, y oye, entré a trabajar en Embarcadero, ¿eh? Y le digo, así que el próximo examen que pongas con punteros, digo, porque yo, a ver, resolví el ejercicio además, era de los de facilísimo, era facilísimo con las cadenas de funciones de C de concatenar cadenas y hacer, ya no me acuerdo exactamente las preguntas, pero eran preguntas pues eso, que tenías que saber de punteros o usar la librería. Digo, vamos a ver, si tenemos una librería, si tengo una librería para esto, ¿para qué cojones quiero hacer yo los punteros y todo el demás rollo? Tengo al gato que quiere quitarme el sillón en el que estoy sentado. Quiere sentarse en es mi que, lugar. Es que estaba hablando, pues, estaba hablando de C++ y se quiere enterar, evidentemente. Claro, claro. Y bueno, había otras preguntas también más jodidas sobre herencia y cosas de esas. Y bueno, el chaval se rió y le dije, considérala como válida, ¿eh? Y la considero como válida. Luego, bueno, pues entré a trabajar y ahí era el jefe, era mi jefe, era el que estaba justo por encima de mí. El chaval sabía un montón de cebar más y luego pues ya comentando las cosas del examen y yo diciéndole a él, cuando ya cogí un poco de confianza, diciéndole a él, mira, tío, esto en lugar de preguntarlo así, pregúntalo de otra manera y... Espera un segundo. Y estamos grabando. ¿Y qué te estaba diciendo? Ah, y pregúntalo de otra manera y tal y cual. Y entonces, entre los dos hicimos un examen un poco más RFO. Bueno, pues bueno, ya la última anécdota que está es que usted tenía un amigo que no le gustaba la programación, estaba en la carrera y no quería aprender a programar. El hombre le encantaba las redes, de hecho trabaja de administrador de redes, pero tenía exámenes prácticos. Lo malo de la universidad, lo bueno de la universidad es que los exámenes prácticos, la mayoría de los ejercicios eran ejercicios que se habían hecho en clase o en las prácticas. ¿Qué pasa? Que tú te daban una cuenta específica para el examen y te monitorizaban todos los terminales, me imagino con un top o con una cosa de esa, para que no nadie hiciera un CP o una copia o algo. Y este chaval se enteró. ¿Sabes lo que hizo? Pues se creó un fichero .c. Y dentro del .c lo que hizo fue un código donde estaba integrado el CP. Una copia de todos los códigos que tenía, o bueno, digamos que lo estructuró por directorio para que fuera más fácil saber qué ejercicio tenía que coger. Entonces lo que hizo fue compilar ese fichero en la compilación, lo que hizo es hacer una copia de los de unos determinados ficheros y se los pasaba a la cuenta que tenía del examen. Y después me imagino que lo que haría sería un borrado, no sé si el RM lo pillaría o no. Y después, como ese fichero se llamaba, yo qué sé, Pepito.c, pues yo veía nada más que alguien había hecho un GCC Pepito.c. Y el chaval, evidentemente, lo que hizo fue tener un par de preguntas mal para no sacar un 10 y lo acabó a los 10 minutos y el resto de los 50 minutos se dedicó a teclear de forma aleatoria. Durante, claro, es que ya que lo hace, dice, yo no voy a sacar un 10, me saco un 6 y apruebo. Y yo tengo que entregar el examen cuando falten 5 minutos, no ser el primero porque también puede dar. Y así aprobó todas las prácticas de programación que había en la carrera. Después parece ser que se enteraron y pusieron otro método que no sé. Bueno, Rafa, yo vamos a dejarlo ya porque ya me parece... Sí, llevamos un montón de tiempo entre lo de antes de grabar y de empezar a grabar. Realmente pone una hora y media de grabación, el resto es de la cháchara que hemos tenido antes. Así que, bueno, Rafa, despídete, método de contacto, lo que tú quieras. Bueno, pues, ha sido un placer hablar contigo, pelearnos. Igualmente, pero ha sido muy light, ¿eh? Yo me esperaba... No, hombre, yo lo voy a decir públicamente... en la vida 1.0 no soy tan hijo de puta como en la vida 2.0, ¿vale? En la vida virtual y en mi leña al mono. El podcast se llama Leña al Mono por un motivo. Y bueno, ha sido un placer tener esta conversación contigo. A mí me podéis encontrar en el Slack de WinTablet, en Twitter RFOG42, el número. Normalmente, si me enviáis algo por Twitter y no respondo, es que yo las redes sociales pues las tengo prácticamente abandonadas. Mis podcasts son Leña al Mono, que es de goma, en iVoox, y Lo Leídos, libros sin hora, sobre literatura. Hablo sobre las lecturas que he hecho y ya está. Bueno, pues igualmente, gracias a ti por participar y por enseñarme mucho 6 semanas más. Porque esto Esta hora y pico, casi 40 minutos, ha sido de tu lenguaje favorito. De hecho, yo monográfico de C++, es que lo voy a llamar así. A ver, perfecto. A ver si la gente es capaz de escucharlo o no. Y a mí, yo tengo varios podcasts, pero bueno, este principalmente, el canal de Telegram, arroba Tomando un Café, y por ese nombre de Tomando un Café, pues típico en Ivo, en Ancho FM y en las plataformas más típicas. Así que, bueno, pues vamos a dejarlo por hoy, y así que hasta luego a todos.